En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. Buenos días para todos, y la verdad que hoy cuando los compañeros presentaban el programa que íbamos a tener hoy, que decían es un programa cargado de trabajadores, es un programa en el que no podemos perder un minuto hoy, y tenemos la alegría de recibir aquí por ahora a Rodolfo García y viene llegando ya Raúl Torres, los dos trabajadores del frigorífico Canelones, sindicalistas, integrantes de un sindicato muy implicado en la ciudad de Canelones y en la lucha de los trabajadores en general, porque están con la memoria muy alerta. Buen día. Sí, buenos días, muchas gracias. Sí, nuevamente aprovechando el espacio que nos brinda la radio para... Mañana estamos de recordación, de aniversario. Estamos recordando mañana 27 de julio el comienzo de la marcha a pie hacia Montevideo, tanto del año 1964 como la del año 2020, claro. Hace 3 años, va a cumplirse mañana. En medio, en el peor momento de la pandemia. Sí. Con todo eso, y ustedes estaban haciendo una marcha por la reapertura del frigorífico. En el 2020 estamos haciendo una marcha por la reapertura del frigorífico, porque nosotros en octubre habíamos salido de licencia del 2019, habíamos salido de licencia y se nos comunica que íbamos a ir al seguro de paro, que no se nos iba a reintegrar. Nosotros calculábamos que iba a ser unos cuantos meses, no pensábamos que tanto, y allí se comienzan una serie de medidas a través del sindicato, ampliando la discusión con una comisión de apoyo de compañeros que empezaron a rodear, donde hacemos una primer marcha, lo que nosotros denominamos la Pueblada, con unas 8.000 personas en la ciudad de Canelones, el 11 de marzo. Sí, que hay que ubicarse. Esta cantidad de gente que dice Rodolfo en la ciudad de Canelones es un mundo de gente. Era un día entre semana y se dio un paro, si bien no había paro decretado por el PCNT, los comerciantes cerraron su puerta y sí, hubieron más de 8 cuadras de gente. Pero ¿qué sucede? A los 2 días aparece el tema de la pandemia, se declara la pandemia, 13 de marzo, ¿verdad? Y un poco allí estuvimos buscándole la vuelta. Inclusive en el 1 de mayo realizamos un acto, el 1 de mayo del 2020 hicimos un acto donde tomamos las medidas, marcamos en la calle los lugares para la silla, etcétera. Habíamos tomado el ejemplo de una movilización que se había hecho en Israel. Digo, Israel hoy que está también movilizada. Sí. Habíamos tomado el ejemplo y bueno, y logramos hacer ese acto. Y bueno, y posteriormente... hacia el mes de junio nos ponemos en contacto con compañeros fundamentalmente de AUTE, pero no solo de AUTE, sino de otros sindicatos, la Unión de Funcionarios del CODICEN, ATSS, el Sindicato del Taxi, y también con estudiantes de magisterio, estudiantes del Centro Estudiante del IPA, y nos sumamos a una campaña que se estaba realizando con muchos sindicatos y dirigentes sociales y distintos colectivos, que se llamaba Contagiando Solidaridad, una olla popular en plena crisis que se había dado allí, ¿no? Y bueno, y un poco la olla nos da un impulso también organizativo, ¿no? Son esas cuestiones que uno, a mí me gusta mucho hablar siempre de, porque se está mencionando en estos días, se habla mucho de táctica. Ah, sí, sí. Y bueno, son cuestiones estratégicas y tácticas que son términos relativos, porque la olla, a la vez que es una... La primer función es ayudar a nuestro pueblo y allí uniendo los lazos que nosotros tenemos con la ciudad de Canelones, ¿verdad?, con el trabajador de Canelones, pero también es un fuerte impulso organizativo. Y allí surge una propuesta de unos compañeros de... Ahí había madurado la idea, dado que no teníamos respuesta por parte de la empresa de por qué estábamos en el seguro pago. O sea, teníamos algún comentario, alguna información que no venía, a veces hablando con algún otro miembro de la Cámara de la Industria. El gran tema era nuestro convenio interno, obviamente. Sí. Nosotros estábamos muy por encima de lo que se, que lo que era el medio de la industria. Pero es así que surge la idea de hacer la marcha a pie. Y bueno, había años atrás, si bien esta historia del año 1964 es conocida, nosotros en el año 2013 habíamos entrado en contacto con compañeros de la extensión universitaria. Ajá. Tanto de la Facultad de Humanidades como también del Hospital de Clínica, que ellos había dos tipos de charlas. Una en relación a la seguridad laboral, que a nosotros nos preocupaba mucho darle un contenido de clase y de independencia de clase, que muchas veces vemos que esos cursos no tienen ese contenido por parte del Cuesta Duarte y del PCNT, y también sobre la historia del movimiento obrero. Entonces aquí surge la posibilidad que un conjunto de compañeros realicen un trabajo sobre la historia de Sofrica. Y por eso hacia el año 2014, ya reitero, con extensión universitaria, pero a costo del sindicato, sacamos un material que habla de los orígenes del sindicato, de los orígenes del frigorífico. Y allí unos compañeros que iban a la olla encontraron que el 27 de julio comenzaba justamente una marcha a pie hacia Montevideo. Claro. Marcha a pie que, como hemos señalado ya en oportunidad hace dos meses, del 28 de mayo, está en la historia misma del obrero de la carne y a su vez se le transmite hacia el resto del movimiento obrero, ¿no? Para visualizar su situación. Entonces, un poco estábamos, inclusive, a veces hay pocos datos por escrito, hay mucho de relato también de gente que ha estado. A modo de anécdota, la parte final de este material tiene unas fotos que hay un compañero de trabajo que han encontrado familiares en esta foto. Ah, qué hay impresionante. Que son claro. Trabajadores frigoríficos, que son sobrinos, nietos, hijos de gente que marchó allá en el año 1964. Claro. Y que también, creo que es una medida de lucha, como lo es una huelga, que justamente también son tácticas y estratégicas a la vez, sí, que implican un sacrificio. Pero a mí no me gusta decir muchas veces, desde el PCNT y también desde el progresismo, se habla de medidas extremas o desesperadas. Estos son medidas muy pensadas y que tienen un objetivo, reitero, estratégico. Con un respaldo, además, de los trabajadores muy importante. Con un respaldo muy importante y señalando esto de que fue una medida, tanto la del 64 como la de hace tres años, un sacrificio para quienes la realizaron. Nos encontramos con la grata coincidencia del respaldo de un sindicato hermano, que es el sindicato de AUTE, uh-huh, que ya en el año 1964, según me cuentan compañeros también está en el trabajo que hicieron aquí los compañeros estudiantes, claro, ya en el año 1964, apoya, es uno de los gremios a través de la mesa sindical coordinadora de ENTES, que apoya a la marcha. En un momento que se estaba dando la discusión por la unidad del movimiento obrero, ¿verdad? Y que recordar especialmente, entre otros, al compañero Oscar Tassino de AUTE. Que estos días se lo ha nombrado mucho. Sí, él en el año 1977, en el mes de julio, es desaparecido, ¿no? Secuestrado, claro, por el coronel Ferro y posteriormente desaparecido. Y bueno, y según nos cuentan los compañeros de AUTE, él consideraba que el año 1964 había sido un año de mucha importancia para el movimiento obrero y para la unidad y en todo sentido. Claro. Si bien en ese año es cuando se da el golpe de Estado en Brasil, que es ahí que en las conversaciones que se van dando para la unidad del movimiento obrero se establece que ante un golpe de Estado de esas características acá en Uruguay, se recurriría a la huelga general, hecho que ocurrió en el 73 y que hoy estamos cumpliendo 50 años, ¿verdad? Exactamente. Y eso fue porque quedó muy impregnado en aquel momento. Dejanos de hacer una primera pausa y a la vuelta seguimos conversando y, por supuesto, para los que quieran mandar mensajes, para preguntar, para opinar, para saludar este aniversario de lucha de los trabajadores de la carne, concretamente del sindicato de Canelones, de Sofrica, 099-326-381. Bueno, y seguimos, estamos conversando con Rodolfo García, trabajadores de Frigorífico Canelones y del sindicato Sofrica, en este aniversario de movilizaciones muy importantes. Y estamos hablando de un sindicato muy vinculado con la ciudad, ¿no? Nosotros, si fuera acá en Montevideo, decimos con el barrio. Pero como si no hubiera barrio en Canelones, ¿no? En la ciudad de Canelones hay muchos barrios. Y no, sí. O sea, me parece, ¿no? Para destacar, que toman una esencia de lo que fue la lucha de los trabajadores históricamente, que los trabajadores vivían cerca de la fábrica. Y entonces no es una cosa rara que los trabajadores se vinculen. Sin embargo, hoy no hay un vínculo territorial así como se da en el caso de ustedes. En el caso de ustedes en Canelones se ha mantenido con el sindicato del frigorífico. Y sí, allí en Canelones teníamos los barrios que estaban al costado de Alur, la fábrica de alambre, al costado de Coca-Cola, que son en ese año 1900, en la década del 60, estaban en Canelones, ¿no? Claro. Que también dan su apoyo. En Canelones se ha mantenido ese vínculo, ¿no? Y inclusive nosotros, tanto en el año 2021 como 2022, mantuvimos también la olla popular como un apoyo al barrio y a la situación que estaba viviendo la ciudad de Canelones. ¿Y ahí qué barrios son los que ustedes con los que tenemos trabajan? El barrio sur, que está al costado del frigorífico, y bueno, después tenemos el barrio olímpico, ahí el costado, claro, del estadio, etcétera. Claro. Y los trabajadores viven en los barrios. Viven en los barrios, inclusive ahí estuvimos respaldando también un conjunto de compañeros y de compañeras al asentamiento de La Esperanza, a través de la olla de la aldea, que tengo entendido, seguramente el compañero Torre podrá darnos más información en tal sentido, que hoy a la tarde hay una movilización hacia la Junta Departamental por el tema de realojo del asentamiento, ¿no? Que se venía conversando con la intendencia de Canelones y aparentemente hay algunos obstáculos que llevan a que los vecinos realicen esta movilización. O sea, hay varias movilizaciones, sí. Está bueno señalarlo. En el día de mañana hay una apoyada por FOSE en la Plaza de las Piedras, ¿verdad? Con relación al tema del agua potable. Pero, y hablando de movilización, un poco yo quisiera aprovechar, mientras viene el compañero Raúl, contar un poco las características que tuvo la marcha de 1964 y los motivos que llevaron a dicha marcha. Y como siempre señalamos cuando hemos venido a hablar del tema de la industria, la ubicamos dentro de un Uruguay que se enmarca dentro de un capitalismo dependiente. Hacia el año 1953, cuando termina la Guerra de Corea, había habido un auge de las exportaciones de carne a través del Cornevis, etcétera, y ya las ganancias no son las mismas. Hay cosas que tienen mucha similitud a veces con lo que estamos viviendo cotidianamente. Por ejemplo, hoy tenemos el mercado chino que hace un par de años pagaba de una manera y hoy pretende pagar de otra. Y es en ese sentido que en el año, hacia finales de la década del 50, comienzan a haber una serie de cambios en la industria. Y comienza, inclusive el frigorífico Swiss termina retirándose al tiempo de acá de Uruguay, y comienza la instalación de frigoríficos en la zona metropolitana, el frigorífico San José y el frigorífico Canelones. O el frigorífico San José, hoy parte del grupo Marfrig, y el frigorífico Canelones parte del grupo hoy Minerva. Pero en aquel momento de capitales nacionales. El frigorífico Canelones, por eso lleva su nombre, era de la familia Ameglio, y que en el año 1963 comienza a exportar. O sea, ya no era solo un frigorífico que hacía abasto, sino que comienza un ciclo exportador muy similar al que vivimos en estos días, que inclusive sobre finales de los 60 e inclusive principios de los 70, la gente más veterana recordará que Montevideo en el área metropolitana había veda de, claro, carne, claro, porque se exportaba. O sea, siempre fue una industria, toda nuestra industria, es una industria que está mirada hacia la exportación, ¿no? Y hacia los grandes negocios. Claro. Y en este caso, hoy en día, con una concentración y centralización del capital muchísimo mayor que en aquellos años. A modo de ejemplo, si nosotros tomamos las exportaciones que hoy realiza Conaprole, si tomáramos las exportaciones del arroz y la soja, y solo sumáramos lo que es el grupo Marfrig y Minerva con sus frigoríficos, y dejando afuera otros como las piedras, etcétera, y no cuento todo lo referente a celulosa, industria de la madera, etcétera, y con lo que mencioné en primer lugar, estamos hablando prácticamente del 50% de las exportaciones, o sea que hay un monopolio del comercio exterior, sí. También, ¿no? Bueno, pero en aquel año 1963, Ameglio apela la incorporación a la caja de compensaciones, porque había habido, el Parlamento había resuelto que, bueno, que los frigoríficos del interior también se sumaran a la caja de compensaciones que venía de la década del 40. En el caso del frigorífico Carrasco, que era el dueño, era Ogenar, la familia, uh-huh. A través de su sindicato, que aún existe hoy, Carrasco integra el grupo Minerva, Cifrica, ellos consiguen la caja de compensación, no así Canelones, también la consigue Tacuarembó, etc. Entonces comienza la organización sindical allá por el año 63 con la idea de incorporarse a la caja de compensación y también señalando que había mucho destrato por parte de los capataces, etcétera. Y comienzan una serie de medidas, conferencias de prensa, el apoyo de los legisladores de la época, como ya hemos mencionado, Enrique Erro, Enrique Rodríguez, ¿verdad? Pero la respuesta que da el empresariado es despidos. Despido de 11 compañeros de la dirección del sindicato y de unos 70 que trabajan en las partes de cargas, etcétera. O sea, casi de 80 personas. Un empresariado duro siempre, sí, ha sido, de la carne, sí, ¿no? Duro, sí. El carozo de... Inclusive en este trabajo y lo que nosotros hemos registrado, que es uno de los motivos que lleva a la marcha, se reprime a los trabajadores con complicidad de la policía. Como complicidad de la policía y también como hemos visto en parte también de la historia del movimiento obrero, que se da después también de hecha la marcha, que se reprime también con el apoyo de rompehuelgas. Crumerio le decían, es una expresión que se ha instalado en toda América Latina, que se trae de Italia, de los sindicatos de Italia, pero en realidad tiene su origen en el norte de África. Los franceses, así, era un pueblo originario de África que en forma despectiva se le pone, se lo menciona a los franceses, y así son tomados en Italia y en esa parte del Mediterráneo como los que traicionan a sus compañeros. Y acá se usó mucho en el cerro y en esa época, ¿no? En una época también donde operaba, querido, pues todo el otro día estuve hablando con estudiantes de allí, también operaban, pues justamente estamos en el 50 aniversario del golpe de Estado, también operaba como en varias ciudades del interior la JUP. Eso le pegaban a los estudiantes. Exactamente. Y bueno, alguna familia todavía está y están en el Parlamento con Cabildo Abierto de esa época, muy reconocida en Canelones. Entonces, obviamente que la marcha a pie surge para denunciar toda esta situación. O sea, se concurre al Parlamento y se concurre también gracias a los compañeros de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, que estuvo apoyando, gracias a, en aquel momento, reitero, no estaba todavía, venía en proceso rápido de unificación, que se da la unificación programática en el año 66, pero no estaba unificada, no estaba conformada todavía la CNT, y muchos trabajadores de allí del frigorífico integraban la Central de Trabajadores del Uruguay, ¿verdad? Que respondía al Partido Comunista, y naturalmente el apoyo de la Federación de la Carne, conocida como Federación Autónoma de la Carne, y fundamentalmente del Sindicato de Obreros y Obreras del Frigorífico Nacional, que años posteriores, Sofrica toma su nombre, toma la 2O de, claro, de este sindicato que fue baluarte en todo el movimiento obrero uruguayo, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta, digo, para la audiencia, los más veteranos pueden estar recordando cosas de las que dice Rodolfo, y los más jóvenes tomar acá la medida y la importancia que tiene conocer la historia de la lucha de los trabajadores, porque esta, de lo que está hablando Rodolfo, es la fuerza que han nutrido a los trabajadores para ponerle un tope, para enfrentar la dictadura y de ahí para adelante, ¿no? Para terminar con la dictadura. Todas las cosas que muchas veces se hablan como de actos heroicos que cayeron del cielo, esto es la carne, la sangre, la carne, los huesos. Acá está, ¿de qué está hecho todo eso, no? Y hay que conocerlo, porque si no, nos parece que el mundo empieza hoy y nos podemos perder en la historia. Acá que llegó, respirando fuerte, ¿no? Porque es una subida para peor venir para acá. Pero bueno, bienvenido Raúl también, ¿eh? Buen día, un gusto estar acá. Vamos con algunos mensajes de los oyentes que van cayendo en la mañana. Javier dice, ¿se acuerdan cuando el Partido Comunista pedía reabrir el frigorífico nacional? Tiene la intendencia de Montevideo, me acuerdo, se pintaron todo Montevideo. ¿No habrá que reclamar a la intendencia cuántos puestos de trabajo se abrirían? Hacen campañas políticas y es solo consignas y mentiras. Arriba a los trabajadores, hay que presionar al PIT. Un abrazo grande, dice Javier. Ángel de Paso Carrasco dice, buen día compañeros de X36 y saludo a los invitados, obreros de lucha siempre. Aunque les parezca extraño, una de las causas de que hayan crecido estas mafias prestamistas en los barrios obreros, por ejemplo, nuestro Banco País, hace años que les dio la espalda y a los comercios de barrio, y ahí fue donde aparecen y ofrecen préstamos usureros con la simpatía y sin garantías, pero muy pesados para sus cobros. Por ahí veo la conexión de los barrios obreros con sus necesidades. Justamente en Paso Carrasco se ve esta situación. Abrazos en su lucha, dice Ángel. Lito pregunta, buen día para los invitados. ¿Como sindicato piensan apoyar el proyecto de ATSS de reforma constitucional? Dice Lito. Cecilia, buen día, saludos con toda mi admiración por la fuerza de la lucha de los compañeros, todo un ejemplo de dignidad obrera. Con el cierre de fábricas nacionales y el dominio de las transnacionales, se debilita ese sentimiento y orgullo de pertenencia al barrio o localidad, se dispersa el obrero que migra a otros departamentos buscando trabajo y cuando se mandan a mudar, el trabajador queda tirado, aislado. Saludos y gracias, dice Cecilia. Desde Tacuarembó, Richard dice un saludo grande a los combativos compañeros del Sofrica. Tenemos más mensajes, este de Alexis, que nos manda un audio, lo escuchamos. Buen día, compañero. Y eso que si el PCNT y los sindicatos no se paran al firme, yo como obrero le doy por llegar a este último momento a ver qué van a hacer, si están realmente del lado del trabajador o no. Sino aquellos que piensan igual que yo, si piensan desafiliarse. ¿Para qué le va a regalar la plata a gente que no te representa? Gracias, compañero. Ahí estaba justamente el mensaje de Alexis y nos queda uno de Gabriel al respecto, que dice lo siguiente. Hola, buen día, Tenario. Yo advengo a una situación en la cual, al tener total falta de argumentos de parte de la SAFAP para autodefenderse, porque no los tiene, los argumentos, lo que van a hacer es hacer una lucha, ¿verdad? Una lucha mediática, ¿verdad? Y además de plantear opciones diferentes o nulas respecto a, considerando la propuesta que para mí es la efectiva, que es la de la ATSS y el Monte, que son los tres puntos que involucran inclusive a la derogación de la SAFAP, ¿verdad? Ahora, los medios de difusión van a tratar de embarrar la cancha, ¿verdad? Como que esto es una pugna de intereses y que oscurentar todo cuando en definitiva las cosas son muy claras. Si uno le está regalando la gallina al zorro, lo que hay que hacer es eliminar al zorro, no matar a la gallina para que el zorro no se la coma. Acá el zorro es una zafá, ¿no? El zorro es una zafá. Y los tres puntos de ATSS y el Mondes son la salvación de la seguridad social en el Uruguay, punto y aparte. Ahí estaba el mensaje de Gabriel. Muy bien. Bueno, y esto mete también el tema de la lucha actual, ¿no? Que ustedes están en una situación que han venido desarrollando acá desde hace tiempo. ¿Qué pasa con el trabajo, no? ¿Cuándo están trabajando? Uno tiene que preguntarle, ¿y en qué están ahora? ¿Están trabajando? ¿Los mandaron a licencia? ¿En qué andan? y una continuidad de lucha que los vincula siempre a todos los trabajadores, ¿no? Organizados y que están peleando. Así que el tema de la seguridad social, desde la primera hora, cuenta con ustedes también. Bueno, sí. Nosotros caracterizamos ya hace un tiempo ante la profundización de la lucha de clase. Nosotros también siempre le pegamos una relojeada a los temas internacionales y esto de las distintas reformas que vienen impulsando, ¿no? Sobre todo los organismos internacionales, están relacionadas directamente a lo que son las reformas laborales y las reformas previsionales. Así comenzamos nosotros a ponerle discusión a este tema y bueno, en esta radio hemos hecho unas cuantas notas reafirmando nuestras convicciones a partir de que conocimos el proyecto alternativo de los compañeros de la TCS, también organizado por el Mondes, y bueno, ya hay definiciones amplias, asambleas que nuestros compañeros y nuestras compañeras definieron seguir la línea de la dirección del sindicato en función de enfrentar estas diversas políticas que les pega a todos, porque ya con lo que fue la LUC, la reforma laboral estaba directamente vinculada a varios de los artículos que... ¿Sí? Porque venían todas las recetas que las que se vienen planteando actualmente, que es el ajuste despiadado sobre el salario y sobre los puestos de trabajo de los a todo nivel. Y bueno, desde Sofrica vemos que esto es una verdadera oportunidad que tenemos a través de lograr impulsar lo que es este plebiscito, que seguramente una vez transcurrido todos estos debates, discusiones y contradicciones permanentes que se vienen dando día a día, realmente aprovechamos el espacio para saludar la incansable militancia de los compañeros de la TCS, sobre todas las cosas, a través de donde nos movemos nosotros, dando la discusión cómo se debe dar. Sí, y muchas veces en terreno bastante complejo, ¿no? A la pregunta que hace Lito de qué van a hacer con el plebiscito de la TCS, claramente está definido ya, Sofrica desde el primer momento, que apoyan a TCS, porque además ahora hay que aclarar cuál plebiscito. Ayer se decía, ¿no?, en esta mesa que hubo en FOEB, lo decía Gambera de AEBU, que están divididos en tres partes, ¿no? Un plebiscito, el de ATCS, el otro que es sin el tema FAPS, y otro sector que no quiere nada con ningún plebiscito. Sí, tres o cuatro partes. En realidad poco vamos a emplear la figura deportiva, como teníamos un compañero que era dirigente de Sofrica, que siempre nos pegó eso, porque acá esto no viene de ahora. Hubo una comisión de expertos donde participó el Frente Amplio, donde participó el PCNT a través del economista Hugo Bay, ¿verdad? Este tema, como bien señala Karina Sosa y otros compañeros, quedó afuera de los 135 artículos de la LUC, me refiero a la comisión de expertos. Y acá hay compañeros, digo, uno desde que tiene la credencial, creo que antes de votar en elecciones nacionales o departamentales, votamos en plebiscito. Todos sabemos lo que es un plebiscito, lo que es un referéndum, y más gente con la experiencia de Marcelo Abdala, entre otros, ¿no? Y bueno, y en los descuentos aparece un plebiscito de anulación impulsado por la UNRA, con el respaldo de otros sindicatos, como el ZUNCA, etcétera. Y ahora, por lo que hemos charlado, yo con el compañero hemos hablado por teléfono, estamos de licencia, pero por lo que he hablado con gente de COFE, vinculado a la agrupación en lucha, habría una idea de sacar un amplio documento sobre seguridad social, no solo reforma jubilatoria, y que se pediría la firma y el apoyo de los precandidatos. O sea, ni contar que vamos a reconocer que también es muy coherente la posición de Gambera. Él siempre lo ha dicho, que le está apostando un cambio de gobierno. Cuando íbamos a la mesa representativa en oportunidad de que estábamos en el seguro de paro, que vos ibas por Sofrica, nosotros íbamos por la FOICA, varias veces cuando íbamos a calentar agua o algo, lo escuchábamos, que él decía, yo si tuviera la máquina del tiempo, volvería en el tiempo, estábamos discutiendo la LUC y la reforma laboral, todo eso que tú estás diciendo muy acertadamente, volvería en el tiempo y que ganara el Frente Amplio. Y bueno, Gambera ha sido, y toda su corriente de articulación ha sido muy coherente en tal sentido. ¿Por qué no hay que esperar a que cambie el gobierno? ¿Por qué hay que hacerlo ahora? Y bueno, Primero hay una suerte, hay que tener independencia de clase. Sin duda. Vamos a suponer que al balotaje llegara la Unidad Popular con otros compañeros, que no, la Unidad Popular pelea por un lugar en el Parlamento. Pero aún así, los trabajadores deben mantener su independencia de clase. Y la fórmula, nosotros por eso tenemos un documento que, un poco con el recorrido, yo le mandé dos documentos del año 2020, uno con el recorrido de la marcha, que Raúl nos va a ayudar ahí, que hicimos en el 2020, y el otro en relación al paro que finalmente el plenario votó de la FOICA en aquel 2020, de 24 horas, el día 28, cuando concurrimos al Ministerio de Trabajo y Casa de Gobierno. Y nosotros ahí definíamos que estamos frente a un arco político patronal. ¿Qué tipo de documento podría firmar los candidatos que van a llegar al balotaje? Seguramente podrán firmar alguno que no incluya el tema de la AFAP. También quisiera, porque justamente cuando hablamos de reforma de seguridad social, hablamos de tiempo, y el tiempo, como todo lo que es escaso en el capitalismo, es muy valioso, pero quisiera un poco también si contestar algunas otras preguntas, y después volver al tema seguridad social, que Raúl ha estado en contacto más con los compañeros de ATCS y otros sindicatos, que sería bueno también, dado la pregunta que nos hacen, ver cuáles son los otros gremios, o por lo menos algunos que nos acordemos que están apoyando, algunas cuestiones. Primero, la expresión de los rompehuelgas que viene de Europa es crumiro, crumiro. Sí. Creo que lo habíamos pronunciado no de forma correcta. Crumiro. Y después hay una pregunta, hay varias preguntas, hay una pregunta sobre el frigorífico nacional, que sí lo recordamos, estaba todo, por lo menos buena parte de la zona oeste de Montevideo pintada hace algunos años, con esa consigna, pero nosotros lo que vemos, a nuestro pesar, que acá lo que se trata, muchas veces hemos observado de la organización Frente Amplio, el PCNT y también la DOF FOICA, es de lo que ellos llaman la recomposición de la cadena cárnica. Entonces acá, a principios de julio, hay anuncios que son celebrados tanto por empresarios, políticos, trabajadores, como son, por ejemplo, la venta de carne picada a Corea del Sur. Yo voy a contar una anécdota, porque hoy llegamos acá y no hay ruidos sobre la casa de abajo. Sí, Torres trabajó conmigo. Se perdió. Nosotros, todo el ruido. Para Uruguay, en el frigorífico Canelones, cuando era un frigorífico de ciclo completo, teníamos el PDT, producto de descomiso trabajado. Tendones, nervios, carne fuera que se rompía la cadena de frío, era trabajada allí, se formaba un chicharrón que después se incorporaba la carne picada para este tipo de casas que te venden esa hamburguesa, con un vaso de refresco cola lleno de hielo. Y la mejor carne, pero no es la carne que le venden a Corea del Sur. Entonces nosotros decimos, como está en el escudo de la FOICA y como lo dice el himno de los trabajadores de la FOICA, la marsellesa, la única cadena que nosotros queremos ver son las cadenas rotas. Sí, es importante reflexionar sobre todo eso y viniendo a lo que nosotros nos inspirábamos cuando yo venía escuchando ahora la radio en cuanto a por qué el 27 de... Claro. De julio, en aquellos años, bueno, la industria de la carne estaba casi que concentrada en su mayoría acá en la zona capitalina, en la zona oeste, y había como una cuestión de que empezaban a llegar distintas cuestiones que eran beneficiosas, en teoría, para los trabajadores, a los trabajadores del interior, que eran realmente, el grado de explotación era elevadísimo comparado con lo que ya tenían los trabajadores que venían de una experiencia de organización. Entonces, porque el reclamo era el reconocimiento de la caja de compensación, de la caja de compensaciones. Pero también ellos comienzan con una huelga previa a esta marcha, que definen esta marcha, porque Ameglio decide barrer con toda la dirección de aquel entonces del sindicato, que eran 11 compañeros y compañeras. Firma fuerte, Ameglio. Y ahí aparecen los rompehuelgas también, porque acá en el hangar 10 del puerto de Montevideo, que se acoplan a la huelga, inmediatamente 60 rompehuelgas generan realmente varias escaramuzas, podríamos decir. Uno se puede imaginar en aquel entonces lo que sería en el año 64, cómo se disputarían, pero bueno, todo eso ha ido evolucionando, involucionando. La industria de la carne está expandida por todo el Uruguay. Y realmente, por lo menos de los distintos gobiernos, se ha venido profundizando el tema de la extranjerización de la carne. O sea, ¿sí? Para recuperar esa consigna de frigorífico nacional, y eso, bueno, requiere de cambiar muchas cosas que suceden en la actualidad, sobre todo en el plano nuestro, de la organización de los trabajadores, que está lejos de ir por donde nosotros pretendemos que pueda ir, que no es nada más ni nada menos que dar las discusiones y recuperar las metodologías de las asambleas, de los plenarios, de los congresos, donde se pueda, en el transcurso del tiempo y a través de la discusión y de intercambio, generar un determinado programa para poderlos defender todos. Claro. Eso. Y en esto de que ¿por qué los trabajadores denuncian la extranjerización? No es que no le gusta la bandera, que le gusta más la bandera nuestra que la de ellos. Exacto. Es un tema que tiene que ver con, obviamente, con un país, ¿no? ¿Qué independencia tiene un país si no es capaz, país ganadero, de tener su propio frigorífico? Sino también de todas las condiciones de trabajo que impone. No, pero estas mismas patronales fueron las que fueron destrozando también esto que mencionaba muy bien Rodolfo, de lo que era el frigorífico cuando yo entré hace 21 años a lo que soy. Hoy nos limitamos solamente a vender carne. Claro. Carne, claro, sin ningún proceso. Sin ningún tipo de proceso. Ciclo completo. Ciclo completo. Y lo que él menciona, bueno, pero el estrato de carne, nosotros trabajamos muchos años juntos en el estrato de carne. Aprendí bastante de compañero. Como he aprendido otras cosas, también aprendí el oficio ahí, porque también hasta eso se transmitía el tema del oficio. Como ir aprendiendo, pero en los sectores conserva ya cuando yo entré por allí por la década de 90, finalizada la década de 90, ya empezaban a meterle este tipo de cosas, como decía el chicharrón que decía Rodolfo. Eso no sucedía antes. Claro. Antes era carne de verdad. Era carne, el pulpón picado que se cocinaba. Bueno, estaba todo vinculado a lo que eran las guerras. En Europa, el Reino, todo ese asunto, donde ahí se desarrolló mucho el tema del cornerbeef y agregarle cuestiones a la carne para que fuera lo más pronta para comer posible. Claro. Pero ya la industria ya le fue agregando, derritiendo la grasa, metiéndole los tendones. Claro. Hay una cuestión es que eso hacía que los volúmenes crecieran. Por lo tanto, ya siempre estuvo la tasa de ganancia en juego en todo esto. Y claro, el tener la industria en manos nuestras cambiaría un poco la ecuación, sí. Pero hoy, para ser bien honesto, estamos realmente en un tiempo lejano a lo que son nuestras pretensiones para que tenemos. Va a requerir de mucho zapatear. Que no es solo un tema de los trabajadores de la carne, esto es un país entero. La política, ¿no? De Estado. De todos los trabajadores del pueblo, que es el que tiene que hacerse cargo, ¿no? Totalmente. De este asunto. Pero bueno, ustedes, recordando la historia, que es muy importante recordar la historia, tenerla presente, están vinculados siempre, nosotros insistimos con esto, ¿no? Vinculados siempre a la población de la ciudad de Canelones. Que estos hechos que recordaba hoy Rodolfo al principio, de la marcha, de la última marcha, de la marcha del 64, pero en la última, donde viene precedido de un paro a nivel de la ciudad, que eso no se ve. Hoy en nuestro país, antes se veía mucho, ahora no se ve. Los comerciantes, o sea, hay una comprensión y un apoyo de parte del pueblo de la ciudad de Canelones. Si me permitís, Rodolfo. Sí, sí, claro. Sobre todo eso, claro, la del 11 de marzo, todo lo que se dio allí. Bien, para sintetizarlo bien, me parece que es una cuestión de credibilidad. Generar credibilidad. Si te creen lo que vos haces, en qué militás, porque yo no creo que lo que se dio ese día en Canelones haya sido todo por un mérito de que nosotros hayamos hecho una nota de campaña, o sea, promocionando la actividad, y que por ese simple hecho se hubiera sucedido todo lo que sucedió de manera casi que espontánea. Claro. Yo creo que detrás de eso hay, uno, la importancia que tiene, obviamente, esa planta, esa industria, a lo que incide económicamente en el pueblo, en el comercio, en el mediano comerciante. Eso jugó seguramente. Pero después nosotros también habíamos hecho recorrida en ferias, casi, yo qué sé, el 50-60% del personal no vive en un radio de 10 kilómetros. Claro. O sea, casi que nos conocemos todos. Y bueno, creo que fuimos siendo claro en lo que íbamos transmitiendo, porque nosotros, hay una cuestión que yo venía escuchando también previo a lo que fueron eso. Nosotros, una de las primeras medidas que tomábamos ahí, porque nosotros salimos de licencia, como bien decía Rodolfo, y realmente de la patronal había un silencio enorme cuando se nos dice, sí, que y no, porque después la marcha P se transforma en el pedido de fecha. Que lo que había atrás era el chantaje a través de imponer una reestructura que de hecho después vino, claro, tal vez no con la fuerza que ellos la planteaban. Ellos habían planteado en el Ministerio de Trabajo hacia un 45% de rebaja en principio, o sea, mirá de dónde partimos. También se habían dado canastas solidarias a los compañeros tercerizados, claro, canasta de alimentos. Ya se venía generando, después lo de la olla, obviamente, sí, sí, eso nos habilitó a un montón de planos organizativos, de ahí surge lo de la marcha, pero volviendo al 11 de marzo, lo que se vivió ahí, yo estuve con gente veterana, y yo creo que viene también, yo soy muy defiendo mucho la huelga de 41 días del 2008, yo busco como que un punto de partida de dónde vino todo 2008. Eso. 2008. Sí. Sí. Se va a cumplir 15 años. Comenzamos un 7 sí. de noviembre del 2008. Sí. Ahí fue casualidad. No fue como la marcha del 27 del 2020, que fue tomando en cuenta la fecha del 27 y 28 de julio del 1964. Ahí da la casualidad que justo el día de la Revolución Rusa, sí, comenzamos, sí, claro, la noche una huelga por 41 días. Que tenía esa particularidad de lo que hablamos hoy, de estrategia y de táctica, ¿no? Para nosotros formamos un comité de huelga, se venían de dos derrotas a nivel de la industria frigorífica, la huelga del 2007 que se había perdido y la huelga del frigorífico Las Piedras también se había perdido, que está en el famoso documental Las Penas Son de Nosotros, que ya hemos charlado aquí, sí, en oportunidad del 28 de mayo. Y también había habido un conflicto en Las Moras que había sido entregado, o sea, todo un panorama que a nosotros había una expectativa de ocupación que no se plasmó, o sea, era una lucha defensiva, como son la mayoría de las luchas, porque se ha escuchado también en estos debates cuáles son las luchas ofensivas, etcétera, la mayoría de las luchas son defensivas, pero cumplen una función estratégica, ¿no? Y un poco, volviendo un poco a lo del frigorífico nacional y también unirlo con esta lucha sobre el plebiscito de ATCS por los tres puntos, por la derogación de la AFAD, contra el aumento de la edad jubilatoria, por la mejora de jubilaciones y pensiones, nosotros debemos pensar en un mundo dirigido por los trabajadores. Creo que ese es el gran objetivo estratégico, y no pasa, si bien cada compañero, la lucha política también es importante, no solo la lucha sindical, pero no pasa por tener expectativas de partidos que hayan estado en el gobierno y que no representan los intereses de la clase trabajadora, si bien la utilizan. En lo que vos venías diciendo, Raúl, ahí empieza en el 2008, que se habla de una acumulación, ¿no? Yo creo que sí. Y de una, se marca un camino. Sí, estoy convencido. Porque yo no lo había visto eso en los años que yo llevaba en el frigorífico, realmente, sin querer citar nombres propios, pero no, realmente no era lo que uno había pensado cuando era joven, antes de entrar a la fábrica, de lo que era una organización fuerte o una organización que me represente. Y yo creo que eso fue como un parteagua, porque ahí sí que hubo organización, se generó espontáneamente un comité de huelga, porque estaba pensada para ser derrotada. Esa huelga fue pensada para que fuera derrotada al poco tiempo, y fue el ingenio que hubo a partir de los fogones, bueno, todo lo que se generó ahí. Y yo creo que a partir de ahí vino todo un proceso que termina en esta credibilidad que yo decía. Claro. Comentaba ahora temprano que pudo haber servido de insumo para que se generara todo lo que se generó ese 11 de marzo. Pero ahí viene la pandemia, a las 48 horas, como bien decía Rodolfo, y ahí nuevamente a rediseñar cómo nos podíamos poner, porque era todos los días, los noticieros, claro, todo el mundo hablaba de la pandemia, de cómo hacer, sí, de que si habían vacunas, si no había vacunas, era recordemos lo que era ese contexto, locura, sí. Y nosotros con el frigorífico cerrado, con una patronal absolutamente negada al diálogo, y con un Ministerio de Trabajo que decía, bueno, pero el patrón es el patrón, el dueño del frigorífico, claro, es el dueño del frigorífico, y es el que decide. ¿Cómo imponíamos nosotros, claro, no solo la necesidad de recuperar el trabajo, sino que la defensa del convenio? Se daban esas dos cosas. Y ahí comienza todo lo que es, ah, claro, a través de este documento que bien también mencionaba Rodolfo anteriormente, acá, donde aparecen mal, pues, estas dos fechas. Y bueno, la experiencia de lo que fue el 27 y el 28 es realmente increíble, porque todo lo que fue organizar eso, porque a lo que estaba la pandemia había mucha gente que quería especular políticamente con determinados hechos, en esa puja, en esa especie de pelea que hay política, que no es tal, porque después uno ha ido al a instancia en el Parlamento, sí, y eso, uno, hay veces que si hay algún televidente que ve algunas peleas en la televisión, les quiero decir que después que se abrazan las cámaras, hay muchísimos muchísimos más acuerdos de lo que uno puede imaginarse. Y bueno, nadie como que nos daba pelota. Y todos querían chupar rueda de lo que era nuestra marcha, en realidad para defender sus intereses, tener protagonismo en defensa de su propio interés, y querían de alguna manera contaminarnos lo que fue la marcha. Y ahí sí que se tuvo que utilizar realmente el ingenio y la capacidad del pensemos entre más, sí, para que cualquier compañero que viera algún detalle, alguna cuestión que nos pudiera contaminar, repito, la marcha, y no sucedió eso, sino que fue una marcha increíble. Bueno, tuvimos la presencia tuya, Ángel, uh-huh, recuerdo, en el auto, en la noche del 27. Sí. Sí, y sí, tú sí fuiste testigo de lo que había, se había generado. Ambiente impresionante. Lo que se había generado ahí fue muy enriquecedor. Participó mucha gente de la ciudad, el mismo el día de la marcha, el 28, sí. Y digo, también hubo compañeros que estaban, los compañeros de la olla, hubo compañeros que se arrimaron para la marcha, que había gente haciendo changas y eso, una situación de varios meses ya de seguro, y se daba la situación también que te dos por tres te lo cortaban, y ahí ATCS nos daba una mano para... Y también hubo todo un trabajo, porque después hubieron, no me quiero olvidar, tres ómnibus que salieron de la ciudad de Canelones, que en aquel momento vos para subir al ómnibus tenías que juntar todos los datos, te daba registrado por el tema del COVID, y se hizo todo un trabajo también en tal sentido, quisiera recordar. Se nos fue el tiempo ya, celebramos todo, ¿no? La lucha de este sindicato y de una ciudad, mañana de la gente del pueblo de Canelones, así que eso es un patrimonio de todos los trabajadores, así que yo creo que en este caso el más grande reconocimiento, ¿no? Y gracias por haber venido hoy hasta acá. No, gracias. Esta mañanita. Gracias a ustedes, pido disculpas por haber llegado y bueno, como ¿qué tarde, va a ser? Pero si me permiten, para cerrar, vinculado a esto, no, que celebramos a partir de mañana, es que lo importante, a veces nosotros, en mil charlas que hemos tenido en el sindicato, lo importante es que siga vivo la herramienta del sindicato. Nosotros, pasa con Rodolfo, pasa conmigo, o como Milton González, o Machín, o los tantos compañeros, conocido, o los tantos compañeros que fueron parte, lo importante es la herramienta de la organización, sí, nosotros... Y útil, y una organización que sea útil, no es guardarla para preservarla, sino... Fundamental, un gusto como siempre estar con ustedes acá. Igualmente, y saludos por allí, gracias, a todos los, gracias, trabajadores, igual. Felicitaciones. Rodolfo García y Raúl Torres de Sofrica.